te estira de la manta, a ver si estalla esa puta alarma. Las noches con tu amigo almirante te van a hundir, querido estudiante. Qué ilusión mastigan las almas con esta clase que huele a cuadra. Al ritmo del PowerPoint de siempre, el sueño aquí se está haciendo fuerte. No sufras más, ¿qué puedes hacer de aquí a mañana? Siempre tendrás el buen rollo de esas madrugadas, de agonizantes risas con tus camaradas. Y ese café sobre un libraco. ¿Te acordarás de rapar al gato? ¿Comiendo apuntes y comisiones? ¡Acabarás hasta los cojones! Es la historia del estudiante. Si consiguieron ilusionarte, no sueñes con la vida dorada, que tu vejez no está asegurada. Mañana.